Quisiera comenzar leyendo un extracto del diario de Wim Hossenfeld. Wim Hossenfeld era capitán del ejército alemán nazi y el 1 de septiembre de 1942 escribía esto en su diario. ¿Por qué ha tenido que ocurrir esta guerra? Porque había que mostrar a la humanidad a dónde la estaba llevando su impiedad. Primero, el bolchevismo mató a millones de personas diciendo que lo hacía para introducir un nuevo orden mundial. Pero los bolcheviques solo pudieron actuar como lo hicieron porque se habían apartado de Dios y las enseñanzas de Cristo. Ahora, el nacionalsocialismo está haciendo otro tanto en Alemania. Prohíbe a la gente practicar su religión. Se educa a los jóvenes sin inculcarles creencias ni valores. Se combate a la Iglesia. Se aterroriza a cualquiera que piense de modo diferente. Se degrada el carácter libre del pueblo, convirtiendo a sus componentes en esclavos aterrados. Se les aparta de la verdad. No pueden desempeñar ningún papel en el destino de su nación. Ahora no existen los mandamientos contra el robo, el asesinato o la mentira si son contrarios a los intereses personales de la gente. Esta negación de los mandamientos divinos conduce a todas las demás manifestaciones de la codicia, enriquecimiento indebido, odio, engaño, desenfreno sexual. Dios permite que ocurra todo esto, deja que esas fuerzas tengan poder y consiente que perezcan tantos inocentes, que tantos inocentes mueran, para mostrar a la humanidad que sin Él no somos más que animales en lucha, convencidos de que debemos destruirnos. Hoy, 76 años después, seguimos viviendo en una sociedad que ha renunciado a Dios, que ha dado la espalda a Dios. Y es inevitable no sufrir las consecuencias, ya sea de una forma directa, debido a nuestras propias decisiones, o de una forma indirecta, por las decisiones de otros de no seguir a Dios. La incertidumbre política, la precariedad laboral, las injusticias sociales, la esclavitud del correctismo político, el tener miedo de decir algo que pueda ofender, que me puedan tachar de machista, de homófobo, ideologías como la de género y todo lo que subyace alrededor que atenta directamente contra los valores cristianos como el amor, la reconciliación, el perdón, la entrega desinteresada. Todas estas situaciones y más pueden llenar nuestro corazón de incertidumbre, de ansiedad, de congoja, de desazón, de frustración. Yo como padre estoy asustado cuando veo a lo que se van a tener que enfrentar mis hijos, los jóvenes que están aquí. Muchos padres vienen a mí diciendo, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Dónde podemos encontrar consuelo para todas estas cosas? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Qué podemos hacer realmente? La profecía de Isaías 40, del 1 al 11, que es el texto que hoy tenemos para predicar, para leer, va dirigida al pueblo de Israel que va a volver del cautiverio de Babilonia. Y después de un largo y difícil viaje se encuentra un panorama desolador. El reto al que se tenían que enfrentar encogería el corazón de cualquiera. Las murallas de la ciudad, que daban protección y seguridad contra los enemigos, caídas. Sus casas, derruidas. Y como si esto fuera poco, a su alrededor acechaban pueblos y gobernantes implacables, fieramente opuestos a su fe. Algunas consideraciones antes de tener en cuenta, algunas consideraciones a tener en cuenta antes de leer este pasaje. La palabra que se va a pronunciar aquí no es fruto de la reflexión personal. No es algo que Isaías pensara, diga, mira, esto está bien, lo voy a escribir. Es resultado de una revelación. No surge de dentro, viene de arriba. Y lleva aparejado un poder inmenso de ejecución. Es principio de la acción de Dios. Es algo que vamos a ver repetidas veces en este texto con expresiones como «Dice vuestro Dios», «Jehová ha hablado», «Palabra de Dios». Y quisiera que cuando leamos los dos primeros versículos hagamos un ejercicio de imaginación y nos imaginemos a Jehová, como hemos cantado, sentado en su trono, ¿no? Y todo el ejército de los cielos junto a él, a su izquierda y a su derecha, ¿no? Y Jehová, que ve la necesidad del pueblo, que ve a lo que el pueblo se tiene que enfrentar, pero que también ve nuestra necesidad y ve que también nosotros tenemos un gran reto por delante en medio de las situaciones que nos ha tocado vivir, dice esto: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Frente a un panorama totalmente desolador, tenían que enfrentarse con la difícil tarea de reconstruir Jerusalén, las estructuras políticas de la nación y ordenar su vida espiritual. Jehová les trae consuelo. Y el tiempo imperfecto de «dice vuestro Dios» da el sentido de «sigue diciendo». Hay una continuidad en el mensaje, el consuelo que proclama Jehová para el pueblo de Dios, de Israel, en un momento concreto de su historia, es el mismo consuelo que proclama hoy, en este momento, para nosotros. Una característica a tener en cuenta del consuelo que Dios nos está ofreciendo es que calma el dolor, nos ayuda a sobrellevar la carga, mitiga la pena, aplaca el desasosiego, tiene una función regeneradora, curativa. No es una anestesia, como pueda serlo el alcohol o las drogas o el ocio. Cuando te despiertas de una anestesia, no sé si hayas tenido un médico muy bueno a tu lado, no, pero una vez que te despiertas de los efectos de la anestesia, cuando te despiertas de los efectos del alcohol o de las drogas o del tiempo de ocio que hayas podido pasar, el problema sigue ahí. El origen de nuestra desazón no ha desaparecido. Porque el único consuelo que va directo al problema, al origen, es el consuelo que Dios ofrece. Hablad al corazón de Jerusalén. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Hablad al corazón de Jerusalén. El consuelo que Dios ofrece va directo a la fuente, el origen, al origen de la desazón o el desconsuelo, al centro de la persona, a nuestro ser más íntimo, al corazón. Por lo tanto, podemos estar seguros que lo que Dios nos está ofreciendo es un consuelo eficaz que ataca el problema. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. La palabra de Dios siempre va dirigida al corazón y siempre entraña el anuncio de un perdón divino. El pueblo judío se había apartado de Dios, le había ofendido con su idolatría, sus injusticias y su falsa religiosidad. Esta apostasía les había acarreado severos juicios del Señor. El último, pues, la cautividad de Babilonia, como vimos el domingo pasado con Acab. Y esta apostasía le había acarreado severos juicios del Señor, pero el juicio se había cumplido. Ahora llegaba la hora del perdón y la renovación, y siempre es así. Por eso la misericordia de Dios siempre abre puertas a un futuro luminoso. Sigue diciendo que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. La primera vez que leí este final del versículo, que doble ha recibido, digo, claro, esto tiene su lógica, porque doble, ¿qué significa? Dos veces más, ¿no? Pues si Jehová, entendía yo, le ha castigado dos veces el doble de lo que merecían, pues está bien que les perdone, no hay nada. Pero luego, investigando un poco más, esto chocaba un poco con ciertas cosas, pues descubrí que el significado tiene que ver con algo que a todos, de alguna manera, no nos es ajeno. Debido a la crisis, pues todos hemos tenido deudas o hemos visto personas que tienen deudas o hemos tenido una tarjeta de crédito ya casi colapsada, no, y demás. Y aquí esta expresión de doble te ha dado Jehová tiene que ver precisamente con las quiebras, ¿no? Porque en aquellos tiempos, cuando una persona se declaraba insolvente, ¿no?, caía en quiebra y no podía pagar su deuda, pues venía el funcionario de turno y escribía su nombre en un papel, escribía la familia a la que pertenecía, escribía la tribu a la que pertenecía, y con ese papel lo clavaba en la puerta principal de la ciudad y todo el mundo era testigo de que esa persona tenía una deuda, ¿no? Pero después, cuando esa deuda era pagada o la familia conseguía pagarla o la tribu pagaba la deuda o llegaba alguien y pagaba la deuda, el funcionario cogía la deuda, la desclavaba, la doblaba y la volvía a clavar. Y entonces se decía que a fulanito de tal le han dado el doble, ¿no? Fulanito de tal ha recibido el doble por todas sus deudas. Doblar el documento significaba la cancelación y ocultación del triste registro y la retirada de la excomunión. Y este es el mensaje de consolación que Dios ordena que se transmita. El tiempo de la prueba ha finalizado. Hemos sido perdonados. La deuda ha sido pagada. Gracias a ello, nuestra comunión con Dios es restablecida. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es el perdón de Dios que trae consuelo al corazón. Mirad, cuando el Consejo de Ministros aprueba un decreto ley, por ejemplo, ampliar el subsidio a los parados de larga duración, pues esto sale en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, para que se haga ley y se pueda ejecutar. Y en el BOE apenas ocupa dos líneas, más o menos lo que ocupan estos versículos en vuestras Biblias. Pero el poder de ejecución que tiene esa simple palabra, esas simples líneas de vamos a prorrogar la ayuda a parados de larga duración, el poder de ejecución es grandísimo. Y esa ayuda llega a miles de personas. Y lo digo con conocimiento de causa, porque precisamente yo trabajo donde hacemos las nóminas de los parados. Y llegas un lunes por la mañana, hay Consejo de Ministros, se reúne y dicen, vamos a ampliar la ayuda a los parados. Pues no sabéis todo el trabajo que tenemos nosotros, si es un lunes, fin de mes, y tiene que estar para ese mes, todas las cosas que tenemos que hacer para algo tan sencillo que ocupa dos líneas. Pues de igual manera, este mensaje, por un lado tan sencillo, pero tan glorioso, de que el tiempo de la prueba ha pasado, Dios os ha perdonado, yo he pagado la deuda, vemos que tiene un gran poder de ejecución. Y ese poder de ejecución y todas las cosas que hay que hacer para que eso se haga realidad en nuestra vida, las vamos a ir descubriendo a través de tres voces. La primera voz es la voz de la esperanza, que anuncia la gloria de Dios. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda la carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Como hemos visto antes, el pueblo de Israel tenía frente a sí un gran reto. No es de extrañar que muchos de los liberados del cautiverio se sintieran invadidos por el espíritu del desierto y cayeran en el desaliento. Pero no tenían por qué temer si confiaban en su Dios y andaban en su santo temor. Y para ello era indispensable que toda actitud de autoensalzamiento, todo monte y collado debía ser abandonada. Y por el contrario, todo valle, toda forma de duda o depresión debía ser alzado. Además, lo torcido, las conductas contrarias a la ley de Dios, a la palabra de Dios, debía ser enderezado. Y lo áspero, lo que hiere o molesta, allanado. En una palabra, el pueblo que había recobrado su libertad había de vivir conforme al estándar espiritual fijado por Dios en su ley. Esto obligaba a un arrepentimiento sincero y a una auténtica conversión. Los judíos provenientes del exilio necesitaban no solo la reconstrucción de Jerusalén material, necesitaban sobre todo la restauración espiritual. Solo de este modo podía manifestarse la gloria del Señor. 700 años más tarde, estas son las mismas palabras con las que Juan el Bautista hace su aparición en los Evangelios, anunciando la llegada de Cristo. La gloria de Jehová, el Mesías liberador que Israel estaba esperando, en contraposición con lo sucedido en el monte Sinaí, cuando Jehová fue al encuentro de su pueblo. No sé si recordáis la historia, cuando Moisés y el pueblo de Israel iban atravesando el desierto, Jehová fue al encuentro de su pueblo en el monte Sinaí, y ellos tenían que purificarse, limpiarse, y tenían ciertos límites, los cuales no podían pasar, porque si no morirían, y la presencia de Dios estaba en lo alto del monte, en una nube, y hablaba con truenos y con relámpagos. Y solamente Moisés pudo acercarse y estar entre la nube. Y apenas él mismo pudo, metido entre rocas, vislumbrar un poco la gloria de Dios. Pues esto ahora de repente ha cambiado, tenemos un cambio total. Y es que la gloria de Dios, Cristo, viene a tu encuentro. Y de ahí el aviso del profeta, de Juan el Bautista, que dice, enderezad vuestro camino. Ahora la gloria de Dios viene a nuestro encuentro, toda carne lo verá. La presencia de Dios ha venido a nosotros encarnada en la persona de su Hijo. Es Él el que dobló nuestra deuda, el que pagó por medio de su muerte en la cruz, el pago que nosotros teníamos que hacer. Y es por medio de su resurrección el que ha vencido a la muerte y ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Pablo Martínez, en el foro de apologética de este año, del 2018, decía que para que una transformación tenga lugar, no es suficiente con admirar a Cristo, entusiasmarse con Cristo. Es necesario estar en Cristo, que implica como primer paso el perdón de Cristo. De ahí la advertencia del profeta es clara: enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Muchas personas, al examinar su vida con un mínimo de sensibilidad moral, son conscientes de que han pecado contra Dios y contra el prójimo. Y a veces el remordimiento, pues, nos tortura, ¿no? No hay carga más pesada que el sentimiento de culpa. En esos casos, lo mejor, lo único que resuelve el problema es el arrepentimiento con la confesión a Dios del pecado y la reparación cuando es posible. Cuando se asume esa actitud, la carga desaparece. Surge en el alma la paz de Dios. Por eso es bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas y borrados sus pecados. Por eso el creyente restaurado canta: bendice alma mía Jehová, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu alma. Poder apropiarse realmente de estas palabras es una buena manera de anular o combatir el desconsuelo. La primera voz nos insta, si es que queremos permanecer en Cristo, a reconocer nuestro pecado, a arrepentirnos, a hacer restauración cuando sea posible y aceptar a Cristo, que nos otorga su perdón. La culpa es quitada. Nuestra relación con Dios es restituida. Este es el perdón que trae consuelo real al corazón. Y frente a esta gloriosa declaración, Cristo, la manifestación de la gloria de Dios, que ha venido a tu encuentro, que ha pagado por tus pecados, ¿qué vas a hacer? Por un lado, puedes tomar el camino de Stephen Hawking. No hay Dios, no hay cielo, no hay vida después de la muerte. Si hubiera Dios, la existencia de Dios para mí es irrelevante. Son algunas de sus frases más conocidas. Stephen Hawking, el gran ateo del siglo XXI. Ese es uno de los caminos. Luego tienes el otro camino. Puedes venir al pie de la cruz, donde encontramos la única certeza de perdón, de restauración, de reconciliación con Dios y con nuestro prójimo. Decidas el camino que decidas, o estés pensando tomar, escucha esta segunda voz que nos da un baño, por un lado, de realismo existencial, pero por otro, nos da también un baño de realismo espiritual. Continuamos en el versículo 6. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. A lo largo de su vida, Stephen Hawking pudo experimentar que frente al poder, la sabiduría o riquezas humanas, Dios presenta al desnudo la realidad. ¿Qué es el hombre? Hierba. Y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Aún la persona más fuerte, o en este caso más inteligente, arrastra consigo la debilidad en todos los aspectos, físico, mental y moral. Si la adversidad le golpea con fuerza reiteradamente, acabará derrumbándose. Si la tentación te asedia con dureza, cederás a ella. Paulatinamente se va debilitando. Aumentan los achaques. Y en el momento menos pensado, una bacteria, un virus, un accidente, cualquier cosa, acaban con tu vida. Pero aunque el hombre muere, hay algo que perdura. La palabra de Dios nuestra permanece para siempre. Un ejemplo muy sencillo. El domingo pasado estuvimos viendo que Acab tuvo la profecía de que el pueblo de Israel, debido a sus malas decisiones, iba a ser deportado a Babilonia. Eso era una profecía, aún no había pasado, iba a suceder. Se profetizó. Ahora tenemos aquí una nueva profecía. Y esta profecía, ¿sabéis para quién está preparada? Está preparada para las personas que vuelven del cautiverio de Babilonia. Ya Jesús, ya Jehová está proviniendo su ayuda. Cuando volváis de Babilonia, vais a ver a Jerusalén destrozada y necesitáis estas palabras de aliento y de consuelo para seguir adelante, para reconstruir vuestra vida. La palabra de Dios permanece para siempre. Y esto simplemente es una muestra, un botón de lo que la palabra de Dios es y el poder que conlleva. Porque, ¿sabéis? La palabra de Dios permanece para siempre y permanece también su palabra de juicio. Pues juicio es la mortalidad humana. La paga del pecado es muerte. La hierba se seca, la flor se marchita porque el viento del Señor sopla en ella. Pero igualmente permanecen las palabras de perdón y las múltiples promesas de bendición que Dios ha dado a cuantos de corazón se vuelven a Él. Esto es para las personas que están considerando tomar el camino de Stephen Hawking. No hay Dios, esto para mí es irrelevante. Y ahora para el resto de personas que están considerando o que están andando en el camino con Cristo. Mirad, analizando la utilización que se hace en la primera carta de Pedro de este versículo, de este pasaje, se vislumbra que hay aquí un significado más espiritual que el simple hecho y la simple realidad de que todos vamos a morir, ¿no? La primera voz anunciaba a Juan el Bautista como precursor del Mesías. El propósito de la venida del Bautista y de la misión del Mesías, a quien anunciaba, era la manifestación de la gloria divina. Cristo habitando por la fe en nuestros corazones. Y para ello, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, nos ha dado el Espíritu Santo, el Consolador. Cuando yo me vaya, enviaré al Consolador, el Espíritu Santo. Él os recordará todas las cosas y os enseñará, os recordará todas las cosas que yo os he dicho, ¿no? Ese viento de Jehová que pasa sobre el campo de nuestras almas, marchitando toda carnalidad y toda gloria humana. El Espíritu debe convencernos de pecado de tal manera y debe hacernos ver cómo somos nosotros realmente para que veamos que la carne de nada aprovecha, que nuestra naturaleza caída es la corrupción misma y que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La obra del Espíritu es convencer a los hombres de pecado. Y hasta tanto no estén convencidos de pecado, nunca serán llevados a buscar la justicia que es de Dios por medio de Jesucristo. Cuando el cimiento de arena haya desaparecido, entonces Él pondrá en nuestras almas una roca por fundamento, escogida por Dios y muy preciosa. Decía Spurgeon, la obra de convicción del Espíritu siempre que viene es inesperada. Y aun para el Hijo de Dios, en quien este proceso tiene que continuar, es a menudo sorprendente. Comenzamos a reconstruir aquello que el Espíritu de Dios ha destruido. Habiendo comenzado en el Espíritu, estamos como si quisiéramos ser perfeccionados en la carne. Y entonces, cuando nuestra errónea reconstrucción tiene que ser derribada, a ras de suelo. Nos quedamos tan sorprendidos como cuando al principio se cayeron las escamas de nuestros ojos. El mismo Newton se encontraba en una condición semejante a esta cuando escribió: «Pedí al Señor que pudiera crecer en la fe, en el amor y en toda gracia, conocer más acerca de su salvación y buscar con más dedicación su rostro. Fue Él quien me enseñó a orar así, y Él ha respondido mi oración». Pero ha sido tal su responder que fui llevado al borde de la desesperación. Yo esperaba que en un momento favorable contestara de inmediato mi petición y mediante el poder de contención de su amor, subyugara mis pecados y me diera descanso. En vez de esto, Él me hizo sentir la depravación oculta en mi corazón y dejó que los airados poderes del infierno atacaran toda la geografía de mi alma. La voz que dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, alcanza su propósito haciéndonos oír en primer lugar. Toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Es una gran bendición cuando Dios barre toda justicia propia y su correspondiente fuerza y te hace sentir que no eres nada y que no puedes llegar a serlo. Y te lleva a confesar que Cristo debe ser todo en todo y que tu única fortaleza está en el poder eterno del siempre bendito Espíritu. El perdón divino no garantiza una vida gloriosa sobre la tierra. La palabra de Dios siempre es realista. En el texto que consideramos se enfatiza la importancia de esta verdad. La voz divina dice al profeta: da voces, dilo bien alto para que todos se enteren y reflexionen. Frente al realismo existencial, la palabra de Dios permanece para siempre. También siempre ilumina, siempre vigoriza, siempre salva. Frente al juicio de Dios, la paga del pecado es muerte, permanecen las palabras de perdón y bendición. Y esa bendición comienza con la obra de demolición del Espíritu Santo, el Consolador. Llegamos, por tanto, a escuchar la última voz. Para unos, la voz de la victoria, que anuncia la consumación del decreto de perdón y restauración que anunció en los versículos 1 y 2. Para otros, la roca que hace caer. Pues estos versículos describen su venida en poder y gloria. La tercera voz, la voz que revela a Dios. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá. Ved aquí al Dios vuestro. Ved aquí al Dios vuestro. La voz que proclama en este versículo tiene un carácter profético. Apunta al día de plena restauración de Israel. Pero más allá del retorno del pueblo judío a su tierra, proclama el hecho paradójico de la encarnación del Salvador. Me encanta cómo describe Apocalipsis esta llegada. Entonces vi el cielo abierto y aquí su caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ved aquí al Dios vuestro. Cristo, el Hijo de Dios, vino en forma de siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero una vez cumplido el propósito de la cruz, la expiación del pecado, la debilidad del crucificado tras la resurrección daría lugar al poder sin límites del Hijo de Dios. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. A lo largo de la historia de Israel, Dios se había manifestado como el Shaddai, el Todopoderoso, el Rey Supremo ante el cual ningún otro puede prevalecer. Él quita reyes y pone reyes. Su brazo los sojuzga todo y retribuye a todos según los principios de su justicia. Los israelitas habían aprendido que el que habita al abrigo del Altísimo mora a la sombra del Omnipotente. Su poder es ilimitado. Es suficiente para librar a su pueblo de peligros y calamidades, y aun en medio de aflicciones, hacerlo vivir en apacible bienestar. Ese es nuestro Dios. Con su poder, el Señor, a lo largo de los años, controla la historia del mundo, especialmente la de su pueblo y la de cada uno de sus redimidos. Cualesquiera que sean las circunstancias de su futuro, el cristiano puede decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el versículo 11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Pocas metáforas son tan expresivas del carácter y la acción de Dios como la del pastor. Ya en días del Antiguo Testamento se invoca a Dios como el pastor de Israel, y en el Nuevo Testamento hallamos la figura admirable del buen pastor, el bendito Hijo de Dios. A la luz de Juan 10 vemos que Cristo conoce a sus ovejas. Con todos sus defectos y torpezas, las guía. es realmente sugestivo y anima el ver que él dice, yo te conozco, yo te guío, yo voy delante de ti. Él nos despejará el camino. Como Josué nos dice, yo estaré contigo por donde quiera que vayas. Asimismo, el buen pastor a su poder une su solicitud y ternura. Es comprensible, él dio su vida por nosotros. Para él, nosotros le resultamos carísimos, carísimos. Y aquí el consuelo que Cristo, que Dios nos daba en el versículo 1 y 2, adquiere su clímax cuando ese buen pastor nos coge en sus brazos y nos mece en su corazón. Nos ha limpiado y sanado nuestras heridas y ahora nos mece, atiende nuestras necesidades, tiene un cuidado especial. Y ese jinete fiel y verdadero se muestra ante nosotros como el siervo. En toda la historia de la humanidad no ha habido un hombre como él, un siervo rey, un rey siervo fiel. Él ha hablado hoy a tu corazón, no por lo estruendoso de su voz, sino por la humildad de su persona, por su veracidad y justicia, y por el Espíritu de Dios. En medio del desierto espiritual y moral que nos rodea, nuestra propia debilidad humana, la flaqueza muchas veces de nuestra fe, la persistencia de la tentación, la voz de Jehová se alza y clama, «Consolaos, pueblo mío, vuestros pecados os son perdonados en Cristo. Dejad que el Espíritu Santo haga su obra en vosotros, para que more Cristo en vuestros corazones, porque aquí yo vengo como Señor para traer orden, justicia y juicio a aquellos que no quieren mi perdón, pero vengo como pastor solícito a aquellos que lo han aceptado». Ojalá, las personas que hoy están aquí y todavía no se han decidido por Cristo, pudieran obtener la conciencia de pecado, de separación de Dios que tiene, y pudieran acercarse a la cruz de Cristo, y pudieran hacer suyas las voces, pudieran hacer suyas la voz de converso, el protagonista del progreso del peregrino, cuando fue a la cruz y dejó allí su pecado. Vine cargado con la culpa mía, de lejos, sin alivio a mi dolor. Mas en este lugar, oh qué alegría, mi soledad y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura. En este sitio rota yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura, y más bendito que murió por mí. Ojalá las personas que estamos en Cristo, que andamos en Cristo, podamos tener también conciencia de pecado y volver una y otra vez a la cruz, al perdón de Dios, al renuevo, a restaurar nuestra vida espiritual. Porque para que una transformación tenga lugar en nuestra vida, no es suficiente con venir a la iglesia, no es suficiente con admirar a Cristo, entusiasmarse con Cristo, entusiasmarse con las canciones. Es necesario estar en Cristo, y que implica en primer paso el perdón de Cristo. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Wim Holzenfeld fue un cristiano católico. Al que le tocó vivir con su fe en medio de una situación realmente difícil. Estuvo destinado en Varsovia. Se encargaba de gestionar un polideportivo para oficiales alemanes y desde su posición y ocupación y circunstancias, y las circunstancias que le tocó vivir, pudo salvar a varias familias judías. Quizás el más conocido es, perdonad la pronunciación, Vladislav Spitzman, que es el protagonista de la película del pianista. Pues si habéis visto la película, el nazi que le encuentra tocando el piano y le soporta, pues, y le ayuda, es este hombre, ¿no? No importa las circunstancias que estemos viviendo, somos la luz del mundo. No temamos. el rechazo, la vergüenza, el no tener palabras, clamemos, ved aquí a vuestro Dios. Compartamos el Evangelio con nuestra manera de vivir, compartamos el Evangelio con nuestra boca. Y si no somos duchos en boca y no somos de hablar mucho, lo que sea, pues invitemos a nuestros amigos a venir a la iglesia cada, no sé exactamente cada, ahora se me ha olvidado, hay un domingo al mes que tenemos un culto especial de evangelización. Tienes un mes para invitar a ese vecino tuyo, a esa persona, a que venga al culto especial de evangelización. Porque quizás yo no soy muy ducho o no soy muy hábil en proclamar el Evangelio con mi boca, pero allí te van a saber explicar. Oremos por ellos, participemos de los actos evangelísticos de nuestra iglesia. Cada domingo se reúnen por la mañana para orar. El segundo fin de semana salen por la mañana para predicar. La única esperanza que tiene este dolido y sufriente mundo es el mensaje del Evangelio. Que el Señor bendiga su palabra.